Soy bueno con palabras, por eso uso canciones, para contar emociones y formas de pensar. Y aquí encuentro un lugar seguro donde puedo yo pensar, donde puedo escribir tal y como soy. Y encuentro satisfacción en cada palabra, en cada verso. Y aunque a veces sea muy duro y oscuro, siempre aprendo algo nuevo. Encuentro satisfacción, se siente como terapia, tener donde depurar lo que la mente nos saca. Reemplazar melodías. Y aquí encuentro un lugar seguro donde puedo yo pensar, donde puedo escribir tal y como soy. Y encuentro satisfacción en cada palabra, en cada verso. Y aunque a veces sea muy duro y oscuro, siempre aprendo algo nuevo. Encuentro satisfacción.